Absurdo y caos que no rompes en la nada, mamón, devorando almas. No me pidas pan, nada me atormenta, genocida. Desgarra mi garganta. Si de un dios depende rotajea por la ladera, cuando acabe la falda por la montaña, jamás habrá rodado nada. Razón y lista, respirada, más el nombre que es tabú y la palabra secuestrada impiden abrazarme al absurdo y caos que no rompe en la nada. Magnitud conservada, eterno mar, reclama la montaña.